Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquitos. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos y muy agradecidos con este bello día que la vida nos regala. Y bueno, se llegó mi día. Hoy es el día de mi cumpleaños y pues agradezco a Dios y a la Virgencita de Guadalupe por permitirme, por regalarme un año más de vida. Yo sé que es un día más, dicen es una hora más, pero pues realmente es un año más, ¿no? Y pues lo agradezco de todo corazón y me da mucha alegría estar aquí con ustedes el día de mi cumpleaños. Y pues para comenzarlo con el pie derecho, ¿no? Les informo que el día de mañana no va a haber programa. Hoy quise estar en mi cumpleaños, pero el día de mañana no voy a estar. Entonces, para que ustedes pues sepan, ¿ok? Pueden escuchar las grabaciones y pues los voy a esperar el próximo lunes, pero el día de mañana no tendremos programa de pues de la mañana con el pie derecho, pero los invito a que escuchen las grabaciones. Y bueno, para comenzar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 17 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 17, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana viernes se esperan máximas de 42 grados, mínimas de 31, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado, el fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 33, con cielos muy nublados. De hecho, hay una probabilidad de un 50% de que caigan precipitaciones aún y tengamos temperaturas agradables. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas también de 46 grados, con cielos soleados, con temperaturas mínimas de 32 y con una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Y bueno, aquí se viene el próximo lunes. Sigue la probabilidad de que caiga nieve, temperaturas máximas de 43, mínimas de 28, una probabilidad de un 80% de que caiga nieve. Para el martes se quitó la probabilidad de nevadas, pero para el martes van a descender las temperaturas máximas de 36 y las mínimas de 26. Y de ahí en adelante pues esperan probabilidades de lluvia, y yo creo que ya fue la última nevada. Esperemos, ¿no? Que ya con entrando el mes de marzo, pues ya se vayan. Y este año es año bisiesto, o sea que vamos a tener el día 29 de febrero, que no siempre lo tenemos, ¿no? Yo tengo un amigo que nació el día 29 de febrero, y adivinen qué día celebra, el siguiente o el anterior. Lo celebra el día anterior, o sea que el 28 de febrero, o sea que bueno, 4 años está celebrando pues su fecha incorrecta. Bueno, que es correcta aquí, ¿no? Pero bueno, nada más les recuerdo que este año es año bisiesto, entonces tendremos 29 días en el mes de febrero.

es la oportunidad de conocer lo más hermoso que hay en la vida, el amor y la amistad. El ángel quisiera ser tu amigo, y el amigo, sin proponérselo, también es tu ángel. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. Los amigos son como las estrellas. No siempre las puedes ver, pero sabes que están ahí. Jugando

7:39, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. El debate más agresivo, ataques contra Bloomberg, Warren lo da todo y Klobuchar intenta justificar su olvido. Le ha dicho a las mujeres lesbianas con cara de caballo, y no estoy hablando de Donald Trump. La senadora Elizabeth Warren hablaba de su compañero demócrata en el escenario, Michael Bloomberg. Risas, ruidos de shock, sorpresa e indignación. La noche apenas comenzaba y ni la audiencia ni el salón de prensa en el debate demócrata presidencial en Las Vegas, Nevada, se la creían. Este, sin duda, iba a ser el enfrentamiento más agresivo e intenso de los que han celebrado los demócratas para escoger a su candidato a la presidencia. De entrada, el que aguantó ronda tras ronda de golpes fue el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, un recién llegado al escenario del debate y a la carrera presidencial en general. Era la pera de boxeo perfecta para candidatos como Elizabeth Warren y Bernie Sanders, progresistas y enemigos declarados de los multimillonarios como Bloomberg, cuya existencia Sanders ha dicho es inmoral. El exalcalde, también magnate de bienes raíces y dueño de una cadena de noticias multiplataforma, se ha disparado en las encuestas en las últimas dos semanas. Esto en gran parte por las decenas de millones de dólares que ha gastado en anuncios de televisión, radio, prensa impresa y hasta cuentas de memes en Instagram. Aunque hasta ahora había podido llevar su mensaje a la gente presentándose como un moderado exitoso que puede derrotar a Trump, no había probado si sería capaz de defenderse de las ráfagas de críticas como las que le llovieron en esta noche que pasó. Bloomberg implementó en Nueva York la política de detener y requisar. Eso afectó a los afroestadounidenses y los latinos de una manera escandalosa. Esa no es la forma en que vamos a aumentar la participación electoral, apuntó Sanders. El senador por Vermont, delantero en las encuestas y en la última primaria de New Hampshire, llamó la atención a que el bagaje de Bloomberg no lo hace elegible el calificativo clave que todos quieren ganarse. Políticas de Bloomberg como Stop and Frisk o Detener y Requisar en español llevaron a la detención de hasta 5 millones de jóvenes en Nueva York durante su mandato del 2003 al 2013, 90% de ellos latinos y afroamericanos, un 70% de ellos luego fueron encontrados inocentes. Ellos viven hasta el día de hoy con las consecuencias de esos encuentros traumáticos, violentos y abusivos con la policía. Bloomberg dijo en el escenario que él se dio cuenta que había causado mucho daño, que lo avergonzaba y que al final de su alcaldía redujo la práctica al 95%. Lo que no dijo es que fue una corte federal la que lo obligó a hacerlo, luego de que cientos de personas demandaran a la ciudad por abuso y uso excesivo de la fuerza. En el 2013, Stop and Frisk fue declarado inconstitucional. Bernie Sanders toma la delantera en las primarias de California según una nueva encuesta. Bernie Sanders ha tomado una amplia ventaja en las primarias presidenciales demócratas de California y cuatro rivales están virtualmente empatados en un distante segundo lugar, según una encuesta publicada el día martes. La encuesta del Instituto de Políticas Públicas de California, que no es partidista, encontró a Sanders favorecido por el 32% de los posibles votantes en la primaria del 3 de marzo, seguido por el ex vicepresidente Joe Biden de un 14%, la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren un 13% y dos exalcaldes, Michael Bloomberg de Nueva York y Pete Buttigieg de South Bend, Indiana, ambos con un 12%. Los hallazgos fueron particularmente desalentadores para Biden y Warren, cada uno de ellos bajó 10 puntos porcentuales de su posición en la encuesta del instituto en enero. Sanders ha sido especialmente exitoso en consolidar el apoyo entre los latinos y los votantes menores de 45 años. Una mayoría de ambos grupos favoreció al senador de Vermont, según el sondeo. A medida que la campaña llega hacia estados más grandes y diversos, el apoyo a Sanders entre los latinos y los votantes más jóvenes es notable, dijo Mark Baldassare, presidente y director ejecutivo del Instituto de Política Pública. California es el más grande de los 14 estados que celebran primarias en el supermartes. En California están en juego 415 delegados para la Convención Nacional Demócrata de este verano en Milwaukee y se necesitan 1.991 delegados para ganar la nominación presidencial del partido. Según las reglas del partido, todos los candidatos deben ganar al menos el 15% de los votos en todo el estado o en un distrito del Congreso para capturar todos los delegados de California. El margen de error de muestreo de la encuesta fue de un 5.7%. Se llevó a cabo el 7 al 17 de febrero. México investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por corrupción, revela The Wall Street Journal. El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto está siendo investigado por las autoridades de su país por un caso de corrupción, según dijeron altos funcionarios judiciales mexicanos al diario estadounidense The Wall Street Journal. La investigación, que de concretarse se convertiría en la más alto perfil en el país en décadas, es parte del caso que se lleva contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, de Pemex, acusado de defraudar a la empresa. Lozoya fue arrestado en España el 12 de febrero por contar con órdenes de extradición hacia México. Las autoridades mexicanas lo han acusado de recibir millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña de construcción Odebrecht y de la acerera mexicana Altos Hornos S.A. Los investigadores del caso Lozoya han dicho, citando las declaraciones de un alto ejecutivo de la constructora brasileña en el 2016, que Odebrecht le pagó 9.1 millones de dólares para conseguir contratos con Pemex cuando todavía era parte de la campaña presidencial de Peña Nieto y después de ser nombrado director de Pemex. También lo han acusado de recibir 3.5 millones de dólares de Altos Hornos para asegurar la venta a Pemex de plantas chatarras de fertilizantes agrinitrogenados y Fertinal, por las que se pagaron 442 millones de dólares. Llevaban 14 años sin operar y eran inservibles, según la Auditoría Superior de la Nación. Desde entonces, revelaciones periodísticas han explicado el vínculo de Lozoya con el dueño de la empresa, Alonso Ancira. El exfuncionario hizo al menos 54 viajes en helicóptero a la Torre GAN de Polanco, donde se encuentran las oficinas del empresario. Un mes después de que Pemex cerrara el trato para hacerse con agronitrogenados, Altos Hornos transfirió 3.7 millones de dólares a una cuenta en un paraíso fiscal que Odebrecht utilizaba para pagar sobornos, según El País, y ese dinero abandonó luego esa cuenta para ser transferido a una empresa supuestamente vinculada a Lozoya Austin. El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, dijo en una entrevista con la agencia de noticias y Associated Press que Lozoya era un símbolo de la corrupción que imperó durante el gobierno de Peña Nieto, aunque se mostró cauteloso cuando se le preguntó si el expresidente estaba en la mira de su oficina. Hacer una afirmación de este tipo sería de mi parte una conducta política, dijo Gers. Yo tengo que dedicarme a expresar conductas jurídicas. Si entro en la hipótesis de la política, voy a desvirtuar mi tarea. Y continuando con el debate democrático, Bloomberg y Sanders fueron los más atacados en el debate demócrata. Desde el primer minuto, los demócratas asediaron al multimillonario neoyorquino Mike Bloomberg e interrogaron a Bernie Sanders sobre su inflexible estrategia progresista en un combativo debate el miércoles por la noche, que amenazó con enturbiar aún más la urgente búsqueda de un candidato demócrata para enfrentar al presidente de Estados Unidos Donald Trump en las elecciones de este año. Bloomberg, exalcalde de la ciudad de Nueva York y que fue republicano, tuvo un accidentado debut en los debates de primarias, obligado a defender sus acciones y declaraciones pasadas sobre raza, género, así como por su riqueza personal. Sanders, por su parte, intentó responder a las preguntas agresivas sobre su defensa del socialismo democrático y su salud, tras sufrir un ataque al corazón el año pasado. El noveno debate de las primarias incluyó los segmentos más agresivos en un año de proceso demócrata para designar a un candidato a la presidencia. La tensión reflejó la creciente ansiedad entre aspirantes y líderes del partido ante la posibilidad de terminar con un candidato que no logre reunir un amplio apoyo en el mes de noviembre para derrotar a Trump. La campaña está a punto de subir la marcha. Nevada vota el sábado, seguida por California del Sur el 29 de febrero. En menos de 2 semanas votan más de una docena de estados en el supermartes, cuando se decide aproximadamente un tercio de los delegados necesarios para obtener la candidatura. La senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, luchaba por la supervivencia de su campaña y se destacó con ataques reiterados a Bloomberg. Warren intentó debilitarle ante la base demócrata incómoda con su amplia fortuna. Sus comentarios ofensivos sobre la estrategia policial para las minorías y sus comentarios condescendientes sobre mujeres, incluyendo las que trabajaron en su empresa. Warren describió a Bloomberg como un multimillonario que llama a la gente yeguas gordas y lesbianas con cara de caballo. ¿Un simple olvido? Fue la pregunta a los ataques de Klobuchar por no saber el nombre del presidente de México, lo más tenso del debate. La corresponsal Vanessa Huac le preguntó durante el noveno debate demócrata en Las Vegas a la precandidata Amy Klobuchar sobre la importancia de que el próximo presidente de Estados Unidos sepa no solo el nombre del mandatario, sino las políticas de uno de sus socios más importantes, México. Lo hizo a propósito de que la senadora no pudo decir el nombre del mandatario del país vecino en una reciente entrevista con Noticias Telemundo. Su respuesta fue que por supuesto que sí le parecía importante, pero que no era para tanto. No creo que un olvido momentáneo refleje lo que sí conozco realmente de México y cuánto me importa, dijo, y recordó que siempre apoyó el tratado comercial con Canadá y México. Primero que todo, le mando un saludo al presidente López Obrador, continuó con voz nerviosa y ante una reacción de simpatía de la audiencia cuando pronunció el apellido del presidente AMLO. Sin embargo, Howe insistió en que se le preguntó específicamente algo que no pudo responder y Klobuchar se defendió diciendo que reconocía su error. Creo que tener una presidenta humilde que lo admite de vez en cuando es algo bueno. Otros candidatos aprovecharon para atacarla por su falla y recalcarle que por sus cargos este no es un simple olvido y es grave. Está basando su candidatura en su experiencia en Washington, le dijo Buttigieg. Está en el comité que supervisa la seguridad fronteriza, está en el comité de comercio, está literalmente en el comité que supervisa estas cosas. A lo que Klobuchar le respondió, ¿estás tratando de decir que soy tonta? ¿Te estás burlando de mí, Pete? dije que cometí un error. A veces la gente olvida los nombres. Aunque no todos la atacaron, pues la otra mujer en el escenario salió en su defensa. La senadora Elizabeth Warren intercedió para apoyar a Klobuchar. Que se haya olvidado de un nombre no significa que no sepa lo que está pasando, por favor, aseveró. Klobuchar no fue la única precandidata que no recordó el nombre del actual mandatario en México durante una serie de entrevistas que Noticias Telemundo realizó con los aspirantes demócratas el 14 de febrero después del foro presidencial organizado por LULAC y este medio. Tom Steyer también dijo que no lo recordaba. En esa ocasión solo Buttigieg contestó, sí, el presidente López Obrador. Además, el exalcalde afirmó que de llegar a la presidencia uno de sus primeros viajes bilaterales sería a México. El actual presidente Donald Trump no ha viajado al país vecino, en cambio lo ha atacado desde que estaba en campaña. Y ahora información deportiva en la Champions League. Ante la sanción de la UEFA, Pep Guardiola advirtió al Barcelona. Pep Guardiola, técnico del Manchester City, avisó al Barcelona y pidió que no hablen demasiado alto en relación a la sanción de la UEFA, que impedirá al club inglés disputar competición europea durante los dos próximos años. José María Bartomeu, presidente del Barcelona, dio una rueda de prensa por el escándalo de las redes sociales que afecta al equipo blaugrana y aprovechó para agradecer a la UEFA el trabajo que hacen con el fair play financiero, a lo que respondió Guardiola. Si están felices con que nos hayan sancionado, le diría al presidente del Barcelona que nos deje apelar. La gente de Manchester City confía en lo que ha hecho, así que apelar es lo que vamos a hacer, así que no hables demasiado alto, Barcelona, aseguró el técnico español en declaraciones para Sky Sports. Este es mi consejo porque todo el mundo puede estar envuelto a veces en determinadas situaciones. Nosotros vamos a apelar y ojalá en el futuro podamos jugar contra el Barcelona en la Champions League, fue lo que agregó. Y en otra información deportiva, Leo Messi estaría en la mira de Los Ángeles Galaxy. Uno de los temas que más han sonado en las últimas semanas es sobre el futuro de Lionel Messi, quien de acuerdo a la prensa de Argentina estaría en la mira de Los Ángeles Galaxy. De acuerdo a Radio Continental, Guillermo Barros Schelotto, entrenador del conjunto de la MLS, habría preguntado al padre de la estrella de Barcelona, Jorge Messi, sobre las intenciones futbolísticas que tiene su hijo para los próximos meses. Los planes de Schelotto sería integrar al crack argentino a las filas del Galaxy para el 2021, año en el que termina su contrato con el club catalán, y así llegar al hueco que dejó Zlatan Ibrahimovic. Tras darse a conocer este rumor, el nombre del Galaxy se une a los del Manchester City y Juventus, quienes también han sonado como los posibles destinos de Messi en caso de dejar el equipo de la ciudad condal. Pues veremos, no creo que se vaya, pero que hagan el intento, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Si te perdiste el programa de el día de ayer, lo mejor del deporte con Rabbit, te invitamos a que hoy no te pierdas la repetición a las 2 de la tarde. Lo mejor del deporte con Rabbit, la repetición. Y pues también los invitamos a que escuchen todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa y regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

veces me quiere, otras me desconoce. Pero vale el riesgo por esos momentos, de los que luego yo ya ni me acuerdo. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo información de tecnología y también fuera de lo común. Vamos a empezar con la de tecnología, que esto yo creo que es importante para todos los que utilizamos pues las aplicaciones como Google. Y pues Google va a evaluar algunas aplicaciones que soliciten la ubicación actual del usuario. Google lanzó la primera versión de Android 11 para desarrolladores, que incluye entre muchas cosas nuevas políticas de seguridad que pretenden darle a los usuarios más control sobre sus datos de ubicación. Los usuarios nos dicen constantemente que desean un mayor control sobre sus datos de ubicación y que debemos de tomar todas las precauciones para evitar el mal uso. Eso fue lo que escribió Krish Vitaldavara, director de gestión de producto de confianza y seguridad para Google Play, en el blog de Android Developers. Con Android 11, los usuarios podrán otorgar a las aplicaciones un permiso temporal que podrá ser utilizado una sola vez. Por ejemplo, al abrir el app, este le va a pedir al usuario permiso de acceder a sus datos de localización, acceso que será garantizado únicamente por el tiempo que se use el app, y en esa ocasión en particular, al cerrar la aplicación, la ubicación se dejará de compartir, por lo que el app tendrá que solicitar acceso cada vez que se abra. Con Android 10, los usuarios podían seleccionar la opción de compartir los datos de ubicación mientras el app está en uso. Y bueno, esta medida fue implementada después de que Google encontrara que muchas de las aplicaciones que solicitan la ubicación en segundo plano realmente no la necesitan. Fue lo que escribió Vitaldavara, quien indicó que muchos apps pueden ofrecer la misma experiencia con un acceso limitado a la ubicación del usuario. La compañía actualizará sus políticas en Google Play en el mes de abril, por lo que los desarrolladores que quieran tener acceso a la ubicación de los dispositivos de los usuarios en segundo plano deberán pasar por un proceso de aprobación. Y de acuerdo con Google, la empresa evaluará si el acceso a la ubicación ofrece un valor real, si los datos de ubicación son importantes para el funcionamiento del app, si los usuarios están conscientes de que su ubicación está siendo compartida en todo momento y si la aplicación es capaz de ofrecer la misma experiencia sin acceso indefinido a los datos de ubicación. Y bueno, para el 3 de agosto todas las nuevas aplicaciones deberán contar con la aprobación de Google y para el 2 de noviembre todas las aplicaciones existentes en Google Play deberán ser aprobadas, de lo contrario serán borradas de la tienda virtual de la compañía. Y bueno, pues ahí está esta información, por lo menos vamos a estar un poquito más tranquilos, ¿cierto? A veces bajamos ciertas aplicaciones y nos dicen necesitamos que le des permiso para que tenga tus contactos, tus fotografías, etcétera, etcétera, ¿no? O tu ubicación. Entonces uno le da, bueno, sí, ¿qué va a pasar, no? Y no se está dando cuenta que nos están rastreando esas aplicaciones en todo momento, cuando pues ni estás usando esa aplicación en todo momento, ¿no? Y con esto lo que va a hacer Google es de que mientras use la aplicación, que esté abierto la aplicación, entonces va a poder utilizar tu información, pero si lo cierras te va a volver a pedir permiso y ya tú sabes si le das o no le das el permiso, ¿no? Y bueno, la otra información fuera de lo común y que es de preocupante, es de preocuparse. ¿Qué peligros para la salud entraña el derrumbe del Zaldívar? Las ventanas de buena parte de los 50,000 vecinos de los alrededores del vertedero Zaldívar, Gipuzkoa, permanecen cerradas desde el pasado viernes. El gobierno vasco recomendó no ventilar las viviendas, especialmente por las noches, y evitar hacer deporte al aire libre como medida de precaución por las sustancias tóxicas que comenzó a emitir la planta tras su derrumbe. Los expertos insisten en que las concentraciones no son preocupantes para la salud, pero las autoridades mantienen las recomendaciones. Por ejemplo, ¿qué tóxicos se han emitido en este lugar? Dioxinas y furanos, que ambos son pertenecientes a una familia de sustancias que se pueden generar por la combustión de cloro o materiales que lo contienen, como puede ser el PVC. ¿Y cómo se han producido las emisiones? Pues la fermentación de la materia orgánica al vertedero produce metano, que es inflamable, según Julen Recondo, el técnico asesor ambiental, y este tipo de residuos no debería estar presente en un vertedero industrial como el de Zaldívar. ¿Cuáles son los niveles registrados? La concentración habitual de estas sustancias en el aire es de entre 10 y 50 femtogramos, que es una mil millonésima parte de un microgramo por metro cúbico. La medición en los alrededores del vertedero eran entre 40 y 50 veces mayor. Sin embargo, en opinión de Begoña Jiménez, que es la investigadora, siguen siendo proporciones muy bajas y no deberían ser preocupantes para la ciudadanía. ¿A qué niveles podrían ser peligrosos o son peligrosos? Bueno, la Organización Mundial de la Salud no establece niveles seguros en el aire, puesto que la inhalación de estas sustancias es mínima, supone entre el 1% y 2% de lo que llega al organismo a través de los alimentos. Jiménez explica que podrían preocupar proporciones mucho más altas o que éstas se prolongasen en el aire durante mucho tiempo, algo altamente improbable. Y bueno, ¿cuánto tiempo estarán presentes estas sustancias en la atmósfera? Jiménez asegura que las muestras que se han analizado son del 10 de febrero, por lo que es previsible que en la actualidad sean menores, teniendo en cuenta que los incendios han remitido. Además, cuanto más lejos del vertedero, más diluidas están, así que las sustancias tóxicas que respiran los vecinos de la zona son con toda probabilidad mucho más bajas que las que se midieron, pero los expertos no pueden determinar cuánto durará estos niveles más elevados de lo normal. Y bueno, ¿tienen efectos esas sustancias a la salud? Tienen niveles muy altos, mucho más que los medidos a corto plazo pueden provocar lesiones en la piel, según la OMS. Una exposición ambiental prolongada puede causar un rango de dolencias que incluyen afecciones del sistema inmunitario, efectos sobre el desarrollo neurológico, en las hormonas tiroideas y en la función reproductiva. También afectan especialmente a fetos y neonatos. Experimentos en animales también han mostrado efectos cancerígenos en una amplia variedad de tumores. Entonces, es preocupante el amianto que había en el vertedero. En el vertedero había casi 10.000 toneladas de amianto, que es una sustancia altamente cancerígena, por lo que los obreros que trabajaban en la zona tuvieron que tomar medidas de precaución especial. Sin embargo, en las mediciones diarias del gobierno vasco no se han detectado fibras de ese material, por lo que no hay peligro para la salud, pero pues quién sabe, ¿no? ¿Cómo se produjo este derrumbe? Es algo que los técnicos están estudiando. Recondo explica que el vertedero funciona desde el 2011 y en 9 años había acumulado la cantidad de residuos previa para casi 35, y pues ese ritmo acelerado pudo provocar que no se asentase ni se produjese el deslizamiento. Y bueno, pues la lluvia, pues la pregunta si es beneficiosa o no para... pues para que se limpie, ¿no? Lo que informan es que las precipitaciones ayudan a asentarse las partículas en el aire. Así que en ese sentido es positiva, pero dificulta los trabajos de las máquinas y hace más probables los deslizamientos. Así que pues la gente que vive pues cerca de esta área, hay que pues investigarse más y pues hacer todo lo que les están sugiriendo, ¿no?, las autoridades, para que no se vayan a enfermar, para que no vaya a pasar algo que después digan uno, híjole, no me cuidé y me dijeron. Así que hay que tomar mucha precaución, ¿ok? Y bueno, ahora ya llegó el momento del tema del día, así que los voy a dejar con el tema. Recuerden poner en práctica la lección, escribirla sobre todo y ponerla en práctica durante el día. Los dejo con el tema y ahorita regresamos. De la mañana con 35 minutos. El apartado del día de hoy, la visión de Cristo. Estamos en el repaso día 199, días totales, repasando el libro de Un Curso de Milagros. Son 434 días de repaso. El día de mañana vamos a completar los 200 días del tercer repaso, así que comenzaremos para el próximo lunes comenzaremos con un cuarto repaso, ¿ok? Y bueno, en este apartado, que es el número 6, la visión de Cristo, del capítulo 12, el programa de estudios del Espíritu Santo, nos dice que el Espíritu Santo es nuestra fortaleza, porque se nos concede como Espíritu. ¿Y por qué? Porque también nos conoce, ¿no? El Espíritu Santo conoce qué somos nosotros y qué somos. Somos Espíritu. Él es perfectamente consciente de que tal vez nosotros no nos conocemos a nosotros mismos y también está consciente de cómo Él nos va a enseñar a recordar lo que realmente somos. Recuerden que hace unos días estábamos hablando que el ego nos pregunta, ¿quién eres?, ¿no? Y a través del ego nosotros podemos decir, soy esta mujer, soy Anés, soy esto, soy lo otro. Y realmente lo hace pues para buscar y buscar y buscar respuestas, ¿no? Que obviamente no van a ser las correctas. En cambio, acá se nos recuerda quiénes somos, qué somos. Somos espíritu y no más. Todos somos espíritus. Y entonces, al recordar esto, pues nos quitamos todos esos pensamientos, ¿no?, que hemos creado para hacernos un personaje, para crearnos una personalidad y para estarla creando en la gente que está en nuestra vida. habrá días que tal vez decimos, no me gusta lo que estoy viviendo, no me gusta lo que estoy viendo, o lo que escucho, o lo que siento. Sin embargo, no nos ponemos un poquito más a meditar más internamente, ¿no? Y decir, ¿por qué no me gusta lo que veo? ¿Por qué estoy escuchando esto? ¿Por qué lo estoy interpretando así? Si constantemente se nos dice que el amor es el amor y se extiende cada vez que uno lo pone en práctica. ¿Por qué? Porque nos pasa esto porque todo lo que no deseamos en este mundo es lo que estamos creando, es lo que estamos inventando. Y aquello que realmente tiene valor, o lo único de valor en este mundo, son aquellos aspectos que contemplamos con amor. Y entonces es cuando finalmente pues llegamos a sentir tal vez una ligereza en nuestras vidas, ¿no? Esos atisbos de alegría o de paz, pero que son muy pocos. Entonces, es curioso, ¿no? De cómo queremos que ciertas cosas cambien en nuestra vida, pero pensamos que tienen que cambiar de manera externa, que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, esa corrección no está externamente, ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Está en nosotros. La misión del Espíritu Santo es abrirle los ojos, como nos dice el apartado, a los ciegos, pues Él sabe que no han perdido su visión, sino que simplemente duermen. Estamos dormidos cuando no estamos contemplando la dicha de estar aquí presentes. Estamos dormidos cuando no podemos sentir el amor por el prójimo. Estamos dormidos cuando nos estamos angustiando por lo que pueda pasar, o por tener miedo, ¿no? Y seguir sintiendo miedo constante. Estamos dormidos en ese sentido. Estamos ciegos ante la vida. ¿Por qué? Porque no estamos contemplando todas las maravillas, todos los milagros que la vida nos otorga, que nos regala cada uno de nosotros. El Espíritu Santo mantiene a salvo esta visión de Cristo para cada hijo de Dios que todavía está dormido. Esta visión de Cristo que te dice, tú tienes todo para estar en paz porque eres la paz. Tú tienes todo para tener amor porque eres amor. Y todo lo que tú vives es o está en perfección, ¿no? Entonces, pues Dios quiere compartir, y Él anhela compartir esta visión con nosotros. El Espíritu Santo es el que nos va a mostrar el mundo real, porque Dios nos dio el cielo. Y a través del Espíritu Santo es como nosotros, sus hijos, lo vamos a recordar. Pero para eso tenemos que dar pues el primer paso, ¿no? Hay que invertir en el mundo real. Ya estuvo bueno, ¿no? De estar invirtiendo a una cuenta o a un mundo que es irreal, ¿no? Es como si cada día o cada momento, cada instante, tendríamos que estar dibujándonos sobre la arena a la orilla del mar. ¿Por qué? Porque el agua se lo lleva, porque no es real, no se puede mantener, ¿no? Así estamos creando este mundo en nosotros, y nos lo estamos repitiendo y lo estamos volviendo a nuestras vidas constantemente. ¿Para qué? Para tratar de vivirlo, ¿no? Y decir, este es mi mundo, ¿no? Este mundo que se está dibujando constantemente porque no existe. Hoy vamos a ver a través de la visión de Cristo, y hoy vamos a contemplar el mundo real. Hoy nos vamos a acordar realmente de qué somos, quiénes somos. Somos amor, somos luz, somos espíritu, somos paz. Pero tenemos que aprender, ¿no? También de que hemos estado dormidos. Y si tú reconoces que sí he estado dormido, ¿por qué? Porque me he angustiado, he estado dormido, ¿por qué? Porque me he enfermado a través de mis pensamientos, ¿por qué? Porque me enojo, ¿por qué? Porque justifico mi enojo, mi ira, porque justifico mi ansiedad, porque justifico la. Entonces, hoy decidimos despertar, y hoy decidimos ya no seguir dormidos en este mundo que se nos va a manifestar, este mundo real que el Espíritu está compartiendo con nosotros, con el Espíritu Santo está compartiendo con nuestro espíritu. Y también vamos a recordar que en el mundo hay amor. No nos vamos a dejar llevar por lo que hemos creado, ¿no? A través del ego. No vamos a decir, sí, es amor y por qué hay tanta violencia. Vamos a construir amor. Para construir amor tenemos que quitarnos ese otro tipo de pensamientos que vienen de un mundo irreal, ¿no? Cada hijo de Dios, tú y cada uno de tus amigos, de tu familia, tus hermanos, de tus padres, de tus compañeros de trabajo, de la gente que te vas a encontrar el día de hoy que tal vez no conocías, cada uno de ellos es hijo de Dios. Y cada uno de ellos es uno en Cristo, porque su ser está en Cristo, así como tu ser está en Él, así todos estamos en Él. Entonces, como estamos en Él, vamos a reconocer que el amor de Cristo por nosotros, pues permanece latente en cada instante. Y también vamos a recordar nuestro amor por nuestro Padre, ¿no? Porque Él conoce el amor de su Padre por Él. Cuando el Espíritu Santo te haya conducido finalmente hasta Cristo en el altar de su Padre, la percepción se fundirá con el conocimiento, porque se habrá vuelto tan santa que su transferencia a la santidad será sencillamente su extensión natural. Entonces, esto es lo que vamos a recordar el día de hoy. Es como una transferencia de banco en la que es ilimitada y tú la puedes mandar a todos. ¿Cuál es esa transferencia de la que estoy hablando? El amor. El amor se transfiere al amor sin ninguna interferencia. ¿Por qué? Porque ambos son uno. Aunque parece que a través de nuestra pequeña percepción decimos, bueno, pues si yo doy amor, otorgo amor, ¿no? Es todo, pero pues así nos funciona mejor, ¿no? Pensar de que si yo doy el amor, va a llegar el amor a los demás, pero en sí, o sea, el amor ahí está para todos y estamos todos en este amor. Es como si nada más, ok, ya reconozco que sí lo tengo y que lo tenemos todos. Entonces, por ende, hoy no hay que hacer separación, no hay que hacer separación, no nos percibamos separados los unos de los otros. Vamos a negar pues este tipo de pensamientos, vamos a dejarlos a un lado para a restaurar nuestro conocimiento. En el altar de Dios, la santa percepción de su Hijo se vuelve tan iluminada que la luz entra a raudales en ella, y el Espíritu del Hijo de Dios refulge en la mente del Padre y se vuelve uno con ella. Con esto, pues vamos a visualizarnos así en este momento. No nos vamos a visualizar separados, sino unidos. Hoy vamos a estar en este altar de Dios. Hoy vamos a sentir esta luz que viene a iluminarnos y que entra por todas partes, a todos los lugares en los que estamos presentes y en los que no estamos físicamente presentes, ¿no? Vamos a sentir este amor de Dios y esta luz que va a refulgir de nosotros hacia los demás y de los demás hacia nosotros. Esta es la visión de Cristo y este es el mundo real. Este es el mundo que queremos contemplar. Este es el mundo en el que el cielo está aquí en la tierra y en el que pues despertamos todos al unísono al recordar que la luz, que el amor, que la paz lo es todo y también es uno. Todos estamos en esta unidad, en este mundo perfecto, en este amor perfecto y pues el cual es nuestro hogar, ¿no? El cielo es tu hogar y en el cielo está Dios, entonces el cielo está en tu vida y Dios está en ti. Con esto vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 318 y nos dice: yo soy el medio para la salvación, así como su fin. Yo soy el medio para la salvación, así como su fin. En mí, el Santo Hijo de Dios, se reconcilian todos los aspectos del plan celestial para la salvación del mundo. ¿Qué podría estar en conflicto cuando todos los aspectos comparten un mismo propósito y una misma meta? ¿Cómo podría haber un solo aspecto que estuviese separado o que tuviese mayor o menor importancia que los demás? Yo soy el medio por el que el Hijo de Dios se salva, porque el propósito de la salvación es encontrar la impecabilidad que Dios ubicó en mí. Fui creado como aquello tras lo cual ando en pos. Soy el objetivo que el mundo anda buscando. Soy el Hijo de Dios, su único y eterno amor. Yo soy el medio para la salvación, así como su fin. Y bueno, si pueden cerrar los ojos. Permíteme hoy, Padre mío, asumir el papel que tú me ofreces al pedirme que acepte la expiación para mí mismo. Pues lo que de este modo se reconcilia en mí, se reconcilia igualmente en ti. Y bueno, con esta bella lección que se vuelve a relacionar con la visión de Cristo, pues espero que nos haya quedado a todos más claros. Yo soy el medio para la salvación, así como su fin. O sea que yo decido despertar, yo decido volver a reconocerme, ¿no? A reconocer que soy espíritu. Hoy voy a asumir este papel que se me está ofreciendo, en el cual aceptamos esta expiación para nosotros mismos. A veces pensamos que tenemos que hacer mucho. ¿Por qué? Porque tenemos que incluir a todos, porque la expiación está a todos, y nos enfocamos mucho en lo externo, en lo que tenemos que hacer hacia afuera, cuando realmente pues la solución está en nosotros. Cuando reconocemos, a ver, si yo me reconozco como mi ser, yo reconozco mi ser, reconozco mi espíritu y reconozco que todos somos uno, entonces se quitan todas estas otras ideas que se pueden tergiversar y pensar que vienen del espíritu y decir, es mi misión hacer esto, es mi misión lo otro. Muchas veces uno dice, pues tengo que perdonar para estar en paz, tengo que... No es ese tipo de soluciones. Cuando tú realmente comprendes la finalidad de tu espíritu, te das cuenta que el perdón no es necesario. ¿Por qué? Porque ¿qué vas a perdonar si tú amas todo lo que está en tu vida? ¿Qué vas a perdonar si tú te ves en la otra persona? ¿Qué vas a perdonar si ya no están los juicios en tu mente? ¿Qué vas a tener que perdonar o juzgar cuando ya las etiquetas y pues todas las cosas que te decías ya no forman parte de tu vida? Pues nada, ¿verdad? Entonces, hoy es un día ideal para recordar que somos el medio para la salvación, así como su fin. ¿Ok? Hoy vamos a recordar y a reconciliar todos los aspectos del plan celestial, del plan que viene de Cristo, del Espíritu Santo, y que te muestra esta nueva visión, y que esperemos que la pongamos en práctica durante el resto del día, estar en cada momento presente, pues estar presente realmente, estar despiertos a esta nueva visión, la visión de Cristo. Y no dejarnos llevar nuevamente, ¿no?, por el ego. Con esto, amigos y amigos, vamos a terminar el tema del día. Nos vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Thank you. 8:56, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo lista la recetita. Hoy es un batido o un jugo o un licuado o un smoothie o un shake, como le quieras llamar, para controlar la presión alta. Si tú sufres de presión alta o tu presión arterial se elevó y dijeron, oh, ya anda muy alto usted, señor o señora, entonces es muy importante, obviamente, ¿no?, que controles tu presión arterial. Y bueno, pues una de las consecuencias del estrés es esto. Una mala alimentación también te puede ocasionar una presión alta, falta de vitaminas, desvelos recurrentes y entre otras situaciones pueden ocasionar algunas enfermedades. Y una de ellas y la más conocida es la presión alta o la hipertensión. La presión arterial es necesaria para aportar oxígeno y nutrientes a los órganos internos. En el cuerpo humano, la sangre circula por los vasos sanguíneos, que son por las arterias y las venas, y la sangre que circula constantemente por los vasos ejerce presión sobre las paredes vasculares. La presión viene determinada por la fuerza de bombeo del corazón y la elasticidad de los vasos. La presión alta o la hipertensión es cuando la presión de la sangre aumenta, pasa a cierto nivel y se mantiene alta todo el tiempo y es muy peligrosa. Por más de que usted diga, ah, me siento bien, salgo con la presión alta, pues me siento bien, tienes que estar pues en chequeo constante y obviamente pues ver qué es lo que te está ocasionando esta presión alta o esta hipertensión. Cabe mencionar que la presión sube cuando las arterias de las personas se estrechan, están perdiendo su grosor, y esto ocasiona que el corazón bombee con más fuerza para que la sangre pueda llegar a todo el cuerpo. Cuando la sangre circula con más presión, sobrecarga el corazón, los riñones y el cerebro. Y algunas veces llega a afectar los ojos, también el páncreas y algunas arterias. Y también pueden ocurrir derrames o hemorragias cerebrales, ya que las arterias y las venas llegan a romperse con más facilidad por esa presión, porque es más delgadita, ¿no? Se sabe que la presión alta es controlable, pero no siempre se cura. O sea, que si tú tienes presión alta, puede ser también por genética, y pues para eso necesitas estar en tratamiento. Si sufres de presión alta, pues obviamente te recomendamos, súper recomendamos que vayas al médico. Tal vez no te han diagnosticado, pero tú te has ido a hacer chequeos y de repente sales con la presión alta. Entonces, pues necesitas ir al médico para que te den un tratamiento apropiado. Y también el cambio en la alimentación te va a ayudar muchísimo con este problema. ¿Cómo? Pues reduciendo, por ejemplo, el consumo de la sal, las grasas, la comida chatarra, y consumiendo más vegetales y frutas. Eso te va a ayudar. También el consumo de ajo y cebolla, que mucha gente no le gusta, pero que es esencial para tener una salud pues más estable, ¿no? Y también alimentos que sean ricos en calcio y potasio. Si un familiar o tú sufren de presión alta, no dudes y preparen esta siguiente recetita, que aparte está deliciosa y que les va a ayudar a controlar su presión y a bajarla, a ponerla en el nivel pues óptimo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Pongan atención, que está muy sencilla. Lo que van a necesitar es una taza con leche descremada, dos rebanadas de papaya sin semillas y una cucharada de linaza en polvo. Nuevamente te repito, una taza con leche descremada, dos rebanadas de papaya sin semillas y dos cucharadas de linaza en polvo. Vas a picar la papaya en cubos pequeños, vas a agregar la leche descremada, la linaza y la papaya en la licuadora. Lo vas a licuar por unos minutos hasta obtener una mezcla homogénea y después lo vas a servir y beber el jugo por las mañanas. Aparte te va a ayudar a desinflamar tu organismo y tu estómago, tu sistema digestivo. Si sufres de estreñimiento, también te va a ayudar a depurar tu cuerpo y te va a liberar de muchas toxinas. Así que háganlo, prepárenlo y ahí me dicen a ver si les está funcionando. Van a decir, bueno, sí, voy a hacer esto, pero pues también me voy a comer mis hot dogs, mis pizzas, mis hamburguesas. No, amigos, así no funciona esto, ¿eh? Muchas veces uno piensa porque, bueno, ya estoy agregando esta poquita de alimentación

9:08, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves 20 de febrero. Les recuerdo que el día de mañana no habrá programa, no habrá programación. Y así que los invito a que escuchen las grabaciones y los espero el próximo lunes. Hace un momento les había dicho que el próximo lunes comenzamos con el cuarto repaso. No lo vamos a empezar el próximo lunes porque el lunes próximo serían los 200 días repasando el libro de Un Curso de Milagros, el tercer repaso. Así que vamos a pasar hasta el próximo martes, si Dios quiere, al cuarto repaso, ¿ok? Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado y por haberme acompañado hoy en este día. La verdad que estoy muy feliz y estoy muy agradecida de todo corazón con Dios, con la vida, con el universo, con la Virgen de Guadalupe, con mis ángeles, con mis guías, con mi maestro, con mi ser. Estoy muy agradecida realmente por haberme regalado un año más de vida. En la mañana me decían, ¿cómo te sientes de cumplir un año más? Y yo, pues, me siento igual. Pues no ha pasado mucho, ¿no? Pero la verdad es que, pues, siendo consciente, pues sí. Pues hay que agradecer mucho, ¿no? De que es un año más, es un número más. Y tal vez, pues, los números realmente no son tan importantes, pero después de que uno, pues, es consciente de que es un regalo estar despiertos, estar aquí en este cuerpo físico y que puedas escuchar a tus seres queridos, que puedas verlos, que puedas festejar con ellos, o sea, la dicha de estar vivo y de estar con ellos, pues, la verdad es que es un regalo que no todos lo tienen, ¿verdad? Entonces, por eso mismo, pues, yo también les quiero agradecer a cada uno de ustedes por estarnos acompañando en estos programas, en esta programación, en este proyecto que inició ya hace 3 años, ¿no? De libro Un Curso de Milagros con ustedes y pues también por la bonita respuesta que hemos tenido, se los agradezco de todo corazón. Ahí vamos todos, ¿verdad? Al mismo paso y vamos pues adelante, seguimos por el camino recto y tratar, ¿no?, de no estar en la otra línea que es de la locura, tratar de mantenernos en la cordura constantemente. Y bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes. Me despido, su amiga y servidora Janet Flores. No sin antes para invitarlos, hoy tendremos los programas usuales: Coffee Break a las 5, Consejos de Bienes Raíces con David a las 6 y Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo a las 7, de 7 a 8. Entonces, tienen ahí toda esta programación en vivo. Si ustedes quieren participar, recuerden que pueden hacerlo, pueden escribir a través de la página de la radio o en Facebook, nos encuentran como Sexy Love Radio en Facebook y en la página web igual, www.sexyloveradio.com. Sexy con Y, love de amor en inglés y radio, pues radio, ¿no? .com. Y bueno, ahora sí me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.